banda como nuestra primer canción, un clásico de sándwiches, si se quiere, el señor Jack White. ¿Qué andará haciendo, no? La última vez que hablamos de él andaba imprimiendo vinilos, armando una fábrica ahí en Detroit, donde es él. Y esta música que estamos utilizando de fondo, que no es característica de sándwiches, es característica del bloque de tres, como ya hace un tiempo esta parte el señor Michel Alexis. Hoy nos trajo Deftones. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo andás? Bueno, acá trajimos un disco de Deftones, más o menos del año 2010, si no me equivoco. Digamos que este disco de Deftones es un poco una brecha, porque Deftones en los 90, digamos como que Deftones en general fue cambiando la afinación desde el primer disco. Cada disco es como una, más que un ascenso, un descenso en la afinación. Pará, explícame un poquito qué es esto. ¿La afinación qué es? ¿Afinamos la guitarra diferente, el bajo? Por ejemplo, Deftones empezó del primer disco, casi como cualquier viola, 09, 010, que es el calibre del encordado. Claro. Mi bemol, mi menor. Y ahora tiene el chabón tiene unas 8 cuerdas con un cable grueso que hace blum, blum, blum, blum, blum. Ahora lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar un riff que es como que tenés que tener un super equipo para que todo eso suene y no sea una bolsa, ¿viste? Claro. Entonces está el Chino Moreno, que es como re agudo, es el cantante, ¿no? Que te pega un grito que te vuela. Chino Moreno parece acá de Rama Mejía. Sí. Y son todos en parte descendientes de mexicanos, algunos, otros ya mexi-americanos que tienen una generación ahí. Claro. Bueno, entonces como te decía, este disco es como ya ir directamente al fondo, ¿sí? Acá usan 8 cuerdas. Este disco es uno de los primeros que tiene 8 cuerdas y que no es todo pla pla pla pla como Meyuga, por ejemplo. Meyuga es una banda super heavy, ¿sí? Extrema. Esto no es heavy, esto que es metal, Deftones, ¿qué? ¿Dónde lo encasillamos? ¿En qué góndola lo metemos? Está, digamos, enmarcado en lo que sería el new metal de los 90, lo que más fácil se lo conoce, pero hay un montón de cosas atrás. El asunto que a veces este disco, por ejemplo, hay un tema que creo que lo vamos a pasar, que dice, vos te vas, a gatas hasta mi tumba porque conoces el cuarto, etcétera, y es porque se murió el bajista. El bajista, que era como el chabón más normal de la banda, lo dicen todos, no solo de la banda, lo dicen uno de Korn, otro de Disturbo, qué sé yo, así. Dice, este loco que era como el más normal y el que los mantenían en tierra, pum, se va un día, dice, le agarró un no sé qué, capaz que se daban, esta banda se daba con todo en una época. Ah, hubo momentos oscuros de drogas, claro, digamos, o de alcohol. Exacto, de todo, sí. Son más borrachines porque ahora le dan solo al vodka, dicen. Y viven en una zona, al parecer, donde nieva, etcétera, ¿no? Porque... Sí, es como que son yanquis y... Y hace frío a veces y te mandas un whiskacho, pero... Claro. Y la cultura del alcohol allá. Pero bueno, Deftones, ¿cómo es la composición? Son, digamos, los mismos jugadores desde que arrancaron. Me decís que se fue el bajista. Sí. Pero en este disco que se llama Diamond Eyes, que tiene un búho blanco hermoso en la tapa. Exacto. ¿Mantuvieron siempre la formación? ¿Cómo es? Y más que nada el tema es ahora el... O sea, siempre hubo como un DJ. Que el DJ lo que ponía es hacer todo el arte musical digital, ¿viste? En vivo. Entonces te hacía toda una cortina gigante, ¿no? Donde iba, digamos, todos los efectos, etc. Y ahora vamos a escuchar You Haven't Seen The Butcher, ¿sí? Así que bueno, Chi, desde donde nos escuches, ponemos esto para vos. escuchando You Haven't Seen the Butcher. Butcher es mi papá, carnicero. Tu viejo, el carnicero. Te mandamos un saludo. Carnicero californiano. Mirá si le vendió un beefsteak al Chino Moreno en 1999. 99, no sé, 2000, si estaba por allá. 2002. 2002 puede ser. Bueno, vamos a cambiar el temita. Vamos a escuchar Rocket Skates, que es un tema de la Gran 7, ¿sí? Bien arriba. ¿Qué es lo que estamos escuchando ahora de fondo? Sí. Fueron cambiando un poquito el estudio, así que vamos a escuchar Rocket Skates. Un poco de la discografía de los Deftones. Este disco, como decías, Alexis, es del 2010 y han sacado cantidad de discos y este año se despacharon con un doble CD. Uno que se llama The Studios Album Collection, que es como una especie de, al parecer, compilado. Vamos a chusmearlo ahora un poquito mejor. Y Gore, que Gore me decías recién que es violencia. Para mí es Al Gore, el que quiere ser presidente de Estados Unidos. Sí, Gore es como un disco que es un poco, bajar un poco. Casi te diría que roza los temas de radio, ponele. porque Deftones, así todo, tengan sus cosas heavies o pesaditas. Uh-huh. Después tienen temas melosos, o sea... Sí, se ponen trancas. Se ponen amorosos, canciones de amor, cualquier cosa, ¿no? Además, el cantante Chino Moreno dice que le gusta Bob Esponja, que escucha Justin Bieber por ahí. Justin Bieber lo escucha todo el mundo, viejo. Y dicen lo que... Lo siento, dice, lo lamento. Bueno, nosotros dice, no... Pero en Estados Unidos lo escucha todo el mundo y todo el mundo es amigo de Justin Bieber. Claro. Acá nos cae gordo, pero sí. Es así. Es que dicen que es el anticristo Justin Bieber porque tiene todas las señales del anticristo. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Tantas cosas. Dicen Justin, creo que tiene 23 esa. Años, chaval. Bueno, y yo lo fui a ver el año pasado a Deftones. ¿Lo fuiste a ver el año pasado? Quise ir al... ¿Dónde era que tocaban? Tocaban en el Club Ciudad de no sé dónde, cerca de Aguas Argentina, y la verdad que tocó... System of a Down y Deftones, y la verdad que fue paupérrimo, así que los organizadores... ¿Pero qué fue malo? ¿El sonido o la Mirá, banda? De la banda no creo, porque System of a Down no, también, ni, ¿no? No, eso estuvo perfecto, pero no había luz, había arena en el piso... Malísimo. El audio llegaba hasta el principio de la gente, de la audiencia... No había esas repetidoras que se suelen poner o... Cualquiera, que... loco. Deftones tendría que haber sonado increíble. ¿Y loco. Cuánto estaba la entrada? Estaba 300 megas, creo, 300 pesos. ¿300 megas? 400 pesos, por ahí. Y sí. O sea que yo acá recién estaba chusmeando un poco en su página web. Los chicos de Deftones tocan todos los días. Todos lo tienen... Pero todos los días, ¿eh? Hace 2-3 años que cuando vinieron acá, también el año pasado, sí, tocan a pleno. Todos los días. Están a pleno. El 3 en Wembley, el 4 en Mending, Alemania, el 5 en Nuremberg, bien, Nuremberg. Gracias. El 7 en Milán, el 8 en Suiza, el 10 en Francia, el 11 de vuelta en Derby en Inglaterra, el 2 en Austria, y así todos los días. Alemania, Dinamarca, Islandia, Nueva York... Baltimore, o sea, todos los días están tocando, es una banda que está muy, pero muy presente, tal es así que sacó dos discos este año, pero vos estás presentándonos a Deftones vía Diamond Eyes y creo que te queda un tema. Sí, exactamente, me queda ahora lo vamos a poner digamos el tema insignia un poco, ¿no? Los ojos de diamante del búho, que es un búho que te mira, que no sabemos si tiene que ver con Moloch, ¿no? Porque hay un tema de misticismo ahí, los moloquianos, ¿viste? Todo el... Ya vamos a hablar de Moloch, ¿eh? Claro. Y bueno, Stephen Camperton también sacó una viola que es de 8 cuerdas, que tiene una cuerda especial, un micrófono especial. Claro. Entonces este tema Diamond Eyes va perfecto para escuchar todo eso. Me.